Buenas tardes, estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada y volvemos a estar con nuestra habitual avalancha de noticias. Agradecer antes que nada a toda la gente que participó y apoyó económicamente a los compañeros y compañeras anarquistas bielorrusos que estuvieron este pasado fin de semana con nosotros y nosotras. Y este programa que estás escuchando es un programa que puedes oírlo los jueves de 20 a 21 horas, bien los viernes a mediodía, repetido. A lo mejor nos escuchas desde otras ciudades o desde el sur de Zaragoza, nos escuchas desde Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Bala o Radio Almaina. Gracias a todas las emisoras por remitirnos y a lasbarricadas.org en su servidor. También hay un Twitter que que es @radiotopo, que donde puedes seguir pues las evoluciones de esta emisora, y una web radiotopo.noblezabaturra.org. Y las convocatorias para el próximo fin de semana son las siguientes. El sábado 17 de mayo, os recordamos que durante todo el día se va a celebrar el Mundialito Antirracista en el Centro Deportivo Municipal de La Granja, que no sé muy bien qué autobuses hay por la zona. Si lo sabes, lo puedes comentar. El 40 más o menos te deja bien, bueno, si no, cerca del Príncipe Felipe. Si no, ir en bici, que es muy sano. Y el domingo 18 de mayo, desde las 12 de la mañana, hay una actividad vecinal en el Parque Bril que se llama Vive el Parque Bril. Y adelantamos ya para la próxima semana, el domingo 25 de mayo, nosotros y nosotras, la gente libertaria, tenemos nuestra propia cita antielectoral con un vermú que le hemos llamado Bailaré sobre tu urna, que organizaremos gente de la revuelta y del Kikemur y pues otra gente que está en el ámbito abstencionista, y será en el local de la revuelta en la calle San Agustín 18 Bajos. Los campos boscos no más producen balas. Campos de vidas helados bajo sol. O tío dólar, picha muerte y miseria. Entre que aprobe talla, escrita de dolor. Y en cuanto al sumario de este Acratador, Primavera al Acratador, arranca ya la campaña electoral. La próxima cita con las urnas para algunos y algunas, que no para nosotros y nosotras, será el próximo día 25. Y respecto a esto, hoy vamos a hacer un breve comentario, pero para la semana que viene estamos currándonos un escrito, y pues la semana que viene lo haremos público aquí en este programa. Seguiremos con Antifa. El Valle del Roncal rechaza una concentración fascista. En cuanto a ocupación, 5 detenidos en Móstoles en un edificio recuperado para la plataforma de afectados por la hipoteca. Laboral, hablaremos de los ya 23 días de huelga de la sección de jardinería de FCC aquí en Zaragoza. Un amplísimo bloque de represión, como siempre, con un nuevo vídeo que desmonta la versión oficial sobre el asesinato de 15 personas en Ceuta. Ya sabéis, los guardias civiles disparando a los inmigrantes que estaban intentando nadar y salvar la vida. El anciano de la plataforma de afectados por la hipoteca, agredido en un mitin del PP. El juez ha concluido que Esther Quintana finalmente fue herida por una bala de goma. Juicio a 6 activistas por un scratch en Cáceres. Trasladado a Afganistán uno de los antidisturbios que agredió a los manifestantes de Valladolid. Y el PSOE pide una regulación, bueno, el PSOE y otras muchas voces piden una regulación de las redes sociales tras los comentarios indignos, según ellos, después del asesinato de Isabel Carrasco, que por cierto ha sido asesinada por la mujer y la hija de un policía, y además ambas militantes del PP. dos detenidos por pintar en la sede del PP de Calpe, que podrían ser condenados hasta 2 años y medio de cárcel. En cuanto a ecología, piden la paralización del proyecto Castor debido a que parece ser que está demostradísimo que los seísmos en la zona se producen debido a este proyecto. Y en cuanto a internacional, hablaremos de Marruecos, que parece ser que está construyendo otra valla más en Melilla. Serían ya 3 muros los que tendrían que saltar las personas inmigrantes, pues todo eso sí, también con concertinas, etcétera. Y al final del programa, si nos da tiempo, añadiremos una entrevista que tenemos con la gente de Cruz Negra Anarquista, pues bueno, que nos lo han cedido desde una radio alemana, y bueno, pues es en castellano, pese a que es de una radio alemana y ellos son bielorrusos, y bueno, pues que pensamos es de vuestro interés. Y bueno, pues no oyen nuestra voz, menos la oirán desde Europa, y parece ser que tampoco la gente está muy interesada en escuchar lo que tiene que decirnos la casta política. Y bueno, pues comenzó la precampaña, la campaña electoral, tras una larguísima precampaña para las elecciones al Parlamento Europeo, y bueno, pues todo esto empezó el pasado fin de semana. Bueno, pues son las diferencias entre un periodo y otro son más bien formales, y bueno, pues a partir de ahora se puede pedir el voto, y bueno, pues se puede pedir el voto desde el bipartidismo anquilosado este de toda la vida, pues el que tenemos aquí en el Estado español y en muchos otros sitios, de PP-PSOE. Luego pues hay el bipartidismo rancio, pues que bueno, que lo hay en otros lugares, pues representado por monstruitos como CiU o como el PNV, de clara tendencia conservadora, y luego pues toda una amalgama de partidos, desde la izquierda un poco más oficial de toda la vida, estilo Izquierda Unida, o los nuevos partidos de mesa camilla, pues estilo los que han surgido hace poco, como Podemos, o bueno, pues nuevos monstruos de extrema derecha como Vox, un partido contra ETA ahora que no hay ETA, y bueno, pues toda una serie de alternativas, que bueno, pues que nuestra alternativa en estos momentos pasa por la abstención, por una abstención además consciente y activa, y sobre todo pues de una gente que no entendemos este fervor europeísta que le ha entrado de repente a la extrema izquierda, cuando precisamente lo que es el Parlamento Europeo es la cosa menos representativa del mundo. O sea, es una serie de, pues bueno, de corporaciones que están muy por encima de los estados-nación y por supuesto de los pueblos, porque los pueblos, aunque los pueblos deciden, como dice el nombre de una coordinadora electoral, pues bueno, pensamos que los pueblos tienen muy poco que ver. Los pueblos, las lenguas, las minorías son los que menos pintan, y bueno, pues la Unión Europea nació como Comunidad Económica Europea, y esencialmente la economía, el capitalismo salvaje, es lo que la rige. Y estamos todos de acuerdo en que el Estado está para reprimirnos. Tu vota y si te sale. Por eso te invitamos a abstenerte. Las urnas son para que colabores con su mentira. Yo pienso que no es tú. Sí, te invitamos a abstenerte por una abstención activa, inteligente y consciente. Porque participar en su juego es formar parte de él. Porque no se puede ser desobediente si juegas a su juego. Porque no se puede ser insumiso o insumisa si juegas a su juego. Por eso, la gente de la órbita libertaria, te invitamos y te invitaremos siempre, aunque algunos piensen que ya no estamos de moda o que somos viejos y viejas dinosauriosas, a no votar, a no participar en electoralismo que jamás soluciona los problemas del pueblo, que solo puede reformar lo mínimo, porque los cambios y las revoluciones vienen desde abajo, vienen de la gente, no vienen de las urnas. Y comenzamos con Antifa. El pasado domingo 11 de mayo, vecinos y vecinas del Roncal rechazaron la concentración de Hispana Verde, brazo pseudoecologista del partido fascista MSR, que había convocado por la reintroducción del oso pardo en los Pirineos. Días antes, varios medios se habían hecho eco de la convocatoria y habían alertado sobre quienes estaban detrás de la misma. Sobre las 11 de la mañana, más de 200 personas de todas las edades y pueblos se habían congregado en una concentración en rechazo al acto bajo el lema contra el fascismo Erroncar y Tinco, que no sé exactamente qué quiere decir. Una hora más tarde, a las 12, una quincena de militantes de Hispania Verde hacían su aparición, como no, escoltados por el Instituto Armado y mostrando arrogancia y burlándose y portando palos, detallan los vecinos en un comunicado. Hubo momentos de tensión y finalmente se consiguió que los fascistas se retiraran del pueblo, eso sí, una vez más escoltados por la Benemérita. En un vídeo publicado en la red se puede apreciar con claridad el enorme rechazo popular a la concentración y a la inoportuna y provocativa presencia de fascistas en el Roncal. Por último, critican la actitud de las fuerzas de seguridad y denuncian que vecinos y vecinas del Valle sufrieron controles e identificaciones cuando acudían a la concentración del rechazo. Antes fueron en Jaca y Ansó, aquí en Aragón, y en las tres ha existido polémica y rechazo de los vecinos e incluso altercados. Os recordamos una vez más que el MSR, que también se presenta a las elecciones, es el partido político fascista sobre el que pivota en Hispania Verde, que esta asociación pseudo... Es que no sé si... O sea, es que ni siquiera me dice que le llamemos ecologista. Y una liga joven, que son las juventudes del MSR. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y cinco miembros del grupo de vivienda de la Asamblea de Obra Social de Móstoles, en Madrid, fueron arrestados la tarde del 13 de mayo por la policía en un edificio recuperado en los últimos días para alojar familias en vivienda. Los detenidos han sido acusados por la policía de robo con fuerza, acusación obviamente rechazada por el grupo Obra Social de Móstoles en un comunicado en el que han afirmado que lo que estaban es haciendo una acción de reivindicación del derecho a la vivienda, dando cobijo a varias familias desahuciadas. Los detenidos se encontraban, de hecho, realizando trabajos de limpieza y rehabilitación, cuando llegaron los agentes de la Policía Nacional. Pero a pesar de que los activistas quisieron identificarse, la policía se negó a que lo hicieran y prefirió llevarse los detenidos. Pasaron la noche en comisaría, tras declarar en los juzgados centrales de Móstoles, frente a un grupo solidario de 50 personas, salieron en libertad con cargos. Se intentaba alojar en esta construcción a varias familias, una construcción que además permanecía vacía desde hace años, al menos a 12 familias, todas ellas desahuciadas de sus viviendas. Y la tarde del domingo fue liberado en un edificio en pleno centro de Madrid, el tercero de la obra social de la plataforma de afectados por la hipoteca, por los vecinos y vecinas de la Asamblea de Vivienda Centro. Se vivieron momentos de alegría y satisfacción porque la gente tenía donde dormir, un techo. El domingo 11 de mayo se puso en marcha la tercera obra social impulsada por esta Asamblea de Vivienda Centro, que ha realojado ya más de 1.200 personas en todo el estado. Tomar y hacer en vez de pedir y esperar. El comunicado dice que es una comunidad de vecinas y vecinos que, abandonadas ante la situación de injusticia social que viven, han decidido tomar aquello que es de todos y todas. Por eso van a utilizar esas viviendas para vivir y además afirman que, aparte de estar destinadas a trabajos inhumanos, a prácticas de empresas en explotación, a contratos de no más de una semana o engrosando el paro, además de todo esto, también la gente se queda sin casa. Por eso hay que desobedecer estas leyes injustas. Los derechos se toman y no se mendigan, ni se votan. Y se ha intensificado aquí en Zaragoza, pero también en todo el estado, la campaña de Stop Desahucios y la plataforma de afectados por la hipoteca contra Cuchabank. Cucha es la única entidad que se niega sistemáticamente a dar cualquier dación en pago. Es por ello que hace tres días militantes de Stop Desahucios en Zaragoza bloquearon la oficina principal de esta entidad, acudiendo pues a hacer preguntas sobre cómo se puede abrir una cuenta, cómo podía llamar por teléfono, por diferentes preguntas para bloquear la labor de esta entidad, que asimismo pues bueno, se están realizando diferentes movilizaciones que suponemos tendrán una repercusión y de la que os iremos informando puntualmente aquí. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Y hemos alcanzado la tercera semana de huelga indefinida, 23 días de huelga indefinida de los jardineros de FCC. Pues un conflicto que de momento no tiene visos de solución y la plantilla continúa con sus movilizaciones diarias y señalando al gobierno municipal de Zaragoza como máximo responsable del conflicto. El seguimiento continúa siendo del 100% y los trabajadores y trabajadoras continúan fuertes y unidos y dicen que seguirán en huelga hasta que se respeten sus derechos laborales y sociales. Esperamos que el gobierno municipal y la empresa, dicen en un comunicado, hagan movimientos hacia una salida del conflicto, pero recordamos que seguiremos en huelga hasta que se retiren los recortes salariales y sociales aplicados desde el mes de febrero. Todos los días se concentran en la sede del PSOE en Aragón, con pitos, con bocinas, haciendo ruido. Y si la plantilla está indignada con el equipo de gobierno por su nefasta gestión del conflicto, no lo está menos con la dirección de FCC en Zaragoza. achacan a la a la empresa el recorte del 21% de los salarios de la plantilla, mientras ellos no se han aplicado ninguna rebaja salarial. La plantilla cree que la empresa está cruzando la línea de la inmoralidad durante este conflicto, algo a lo que los trabajadores y trabajadoras dicen estar acostumbrados desde que FCC comenzó a gestionar el mantenimiento de las zonas verdes. Por ello, la última denuncia interpuesta por la dirección de la empresa por haber arrancado un banco y colocarlo en forma normal sin anclar, con la intención de dañar a los ciudadanos, ha desatado la indignación entre los trabajadores por entender que la empresa está cruzando la línea y la inmoralidad en el conflicto. La plantilla desmiente rotundamente tener que algo que ver con la contusión que sufre un niño al hacer uso de un banco estropeado. No olvidemos que no es solo que los bancos estén estropeados y todas estas cosas, sino que un mantenimiento que es, en teoría, más barato, a la ciudadanía nos cuesta más caro. Y noticia reciente, las negociaciones se rompieron otra vez tras la propuesta entregada por la dirección de FCC en Zaragoza, una propuesta que el comité de huelga ha señalado como humillante y degradante hacia los trabajadores. La empresa ha propuesto una reducción del 15% de salario durante ni más ni menos que 4 años y congelación de la antigüedad, todo ello supeditado a que el comité de huelga desestime las demandas interpuestas por modificación de condiciones de trabajo, vulneración del derecho de huelga y considerar los servicios mínimos abusivos. El comité de huelga ha solicitado que intervenga el director general de FCC en Aragón para intentar desbloquear el conflicto. No consideramos, dicen en un comunicado, interlocutores válidos para desbloquear este conflicto al jefe de servicio de FCC Jardinería, máximo responsable del deterioro de las zonas verdes de Zaragoza. Y una vez más, los responsables de FCC indignan a la plantilla y hacen subir la tensión con estas más de 3 semanas de huelga. La plantilla sigue señalando al gobierno municipal como responsable de las actuaciones de FCC y permiten recordar que, claro, que una subida, una rebaja de un 15% 4 años seguidos sigue siendo un escándalo. Mientras tanto, también siguen las negociaciones de la gente de HP Outsourcing, que os recordamos que va a echar a 200 personas a la calle, y de momento pues la cosa parece que va avanzando, pero también muy lento. Y abrimos amplísimo bloque de represión y comenzamos con un nuevo vídeo que desmonta la versión oficial sobre el asesinato de 15 personas en Ceuta. Es un grupo de activistas el que ha procesado las imágenes oficiales de lo acontecido el 6 de febrero en la playa Ceuta y del Tarajal, donde os recordamos que 15 migrantes fallecieron intentando alcanzar a nado suelo español, para desmontar, según dicen, las mentiras de la versión del Ministerio de Interior, especialmente en lo relativo a los disparos de las pelotas de goma que efectuaron los agentes de la Guardia Civil desplegados en la zona, sirviéndose del zoom en determinadas secuencias y apoyándose tanto en las informaciones oficiales como en los datos disponibles sobre mareas, etcétera, y mapas satélite, concluyen que los agentes dispararon pelotas de goma contra los inmigrantes incluso a menos de 25 metros de distancia, el mínimo reglamentario contra la versión del Ministerio Interior. En total se localizan 16 disparos de riesgo, es decir, impacto de pelotas de goma en el mar y junto al espigón al lado de las personas que intentaban mantenerse a flote. Además, destaca los momentos de la grabación en los que se aprecia cómo hay migrantes saliendo del agua apoyándose en las rocas que son repelidos por un agente, es decir, empujados. Se mueve violentamente, incluso parece aporrear a los inmigrantes que se están sujetando a las piedras. En declaraciones a Europa Press, uno de los autores, que prefiere mantener el anonimato, llama la atención sobre otros asuntos. Perdón, así explica que en sede parlamentaria, el ministro Jorge Fernández Díaz y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, negaron que se efectuaran disparos desde la embarcación que se encontraba en aquel momento en el agua. En cuanto a la devolución sobre la marcha a Marruecos de las 23... personas que consiguieron alcanzar la playa, el vídeo aporta, junto a las imágenes ya conocidas del grupo acordonado por la Guardia Civil guiado a suelo de Marruecos, un extracto de la declaración judicial que realizó en calidad de testigo el capitán destacado aquel día en el Tarajal, que preguntado por el número de inmigrantes que había conseguido entrar en el Estado español, dijo 23, dando así por sentado que alcanzaron el territorio nacional. Y llevarlos directamente a Marruecos se supone que es ilegal. Otro de los asuntos que plantea el vídeo es la posibilidad de que la marea no tuviera nada que ver con los ahogamientos, ya que conforme a los datos que se han recogido respecto a las mareas, la altura máxima debía ser como mucho unos 72 metros. Es bastante complicado ahogarse en unos 72 centímetros, teniendo en cuenta que se podían agarrar a las piedras del espigón. Claro, si estas personas, aparte de ser disparadas con pelotas de goma, eran empujadas o repelidas desde el espigón, pues así se entiende que se ahogaran. Recordamos que sobre este caso han salido desde el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, a toda suerte de gerifaltes, diciendo las teorías más descabelladas. Poco menos que parece que hubiera sido una especie de catástrofe natural la muerte de todas estas personas. Y bueno, pues también desde los medios, lamentablemente, se ha justificado desde muchos medios esta brutal actuación en la que parece que se olvida que murieron 15 personas. Y un activista de la plataforma de afectados por la hipoteca se coló el lunes pasado en el acto que el PP estaba llevando a cabo en la Farga de Hospitalet con el ministro de Economía, Luis de Guindos, y la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho. El hombre aprovechó la entrada del ministro a la sala para irrumpir con una pancarta donde se leía la palabra culpables y llamó responsables a los dirigentes populares. Segundos después de esta acción, los militantes que estaban en el acto y servicios de seguridad lo apartaron a hostia limpia, le desgarraron el cartel y lo echaron. El activista, que además era una persona bastante mayor, un anciano, la verdad, terminó en el suelo con el labio sangrando y acusó a los servicios de seguridad del PP de haberle golpeado. Además de él, un centenar de manifestantes se concentraron en la entrada del mitin. Mientras los dirigentes del PP, mientras esta persona era golpeada, los dirigentes del PP continuaban el acto como si nada hubiese ocurrido, con el himno del PP a tope volumen. Comentar que en el inicio de campaña del Partido Popular en Zaragoza, vecinos y vecinas de la Magdalena también los increparon ampliamente ante el mosqueo del despliegue policial, que no podía detectar al vecindario que desde los balcones les gritaron cosas como mentirosos, ladrones, fuera del barrio y otras lindezas acompañados de la chiquillería del barrio. Y el juez que investiga la pérdida de un ojo de Esther Quintana ha dictado una contundente resolución donde por primera vez considera incidiariamente acreditado que a las 20:50 del 14 de noviembre del 2012 la vecina del barrio de La Verneda, Esther Quintana, recibió un impacto de una pelota de goma en el ojo disparada por un agente de los Mossos con el carnet profesional número 14211 y que este agente es el escopetero de la furgoneta Dragon 40, precisamente la unidad que pocos días después de la mutilación del ojo de Quintana estuvo en el centro de todas las sospechas, que fue retirada del servicio y poco después se le llegó a borrar el número 40 inscrito en el lateral del vehículo. La orden de disparar la dio el subinspector con carnet profesional 3772. El juez considera que la actuación se hizo de manera rápida y en poco más de 25 segundos, y que ningún otro agente puede ser el autor de los disparos, porque los furgones 403 y 414 no dieron a los agentes la orden de bajar ni de disparar. En el auto con fecha 6 de mayo se hace público por primera vez que poco después del incidente de el subinspector, los cabos y los escopeteros se reunieron y se hizo un recuento del material, pero esto no quedó debidamente documentado. En relación a esto, el juez destaca que las pelotas se guardaban en la propia furgoneta sin que existiese un control de su número ni las especiales medidas para poder recogerlas. En este relato compartido por el juez y el fiscal del caso, cierra el círculo sobre los policías y descarta cualquier otra causa que pudiera originar la herida, tal y como habían defendido de manera insistente el Departamento de Interior desde hace 2 años. Sin embargo, González Mayo considera que la lesión fue una imprudencia por el incumplimiento del procedimiento normalizado de trabajo. Y la acusación particular no comparte esta postura y ha anunciado que presentará un recurso ante la audiencia, según ha explicado la abogada, y que estaríamos ante unas lesiones dolosas y no fruto de una imprudencia involuntaria, sino la consecuencia de un acto premeditado. Bueno, esto es un grupo de aquellos lejanos 80 que eran Glutamato Yeye, con una de estas canciones curiosas. Y mientras nos enteramos de que el juez ha ordenado el cese de... Bueno, pues ha sido censurada la web calatravatelaclava.com, que bueno, pues de hecho los promotores de la web tienen que pagarle 30.000 euros a este sinvergüenza, perdón, arquitecto, que bueno, pues que son 30.000 aurelios que le van a regalar a este personaje, que bueno, pues que en teoría por intromisión al honor, bueno, pues que ha hecho toda suerte de catástrofes a lo largo y ancho de la península y el extranjero, pues bueno, pues desaparece esta web, Calatrava te la clava, y esperamos que en breves reaparezca, porque internet es así, en otro lugar. Y Carlos Floriano, hablando de personajes oscuros, lleva a juicio a 6 activistas por el escrache realizado hace 1 año en Cáceres. Absurda denuncia de una acción totalmente pacífica que solo busca criminalizar a los movimientos sociales y desviar la atención, pues, sobre los graves problemas que padece la población extremeña. Y hace justamente 1 año, concretamente el 6 de mayo, en el contexto de la Marcha Dignidad que recorría diversas localidades extremeñas y ese día atravesaba Cáceres, se realizó por numerosas personas una acción pacífica y cívica, acciones que se iban realizando a lo largo de la citada marcha frente al domicilio del vicesecretario general de organización del PP, Carlos Floriano, para llamar la atención de la dramática situación por la que atraviesa gran parte de la población extremeña y señalar a sus responsables. Como declaraba una de las portavoces de la Marcha Dignidad, le gritaron pues algo que decir a propósito de lo que estaba ocurriendo en Extremadura y en todo el estado. Y bueno, pues también se le, una de las procesadas dijo que vayan aprendiendo, no les vamos a dejar tranquilos, sencillamente porque a la gente ya le falta hasta agua en sus domicilios, la gente está amenazada de desahucio, pues a lo mejor es que tienen que oírlo. De la ausencia de incidentes en tal protesta se puede comprobar simplemente mirando las noticias recogidas, pese a lo cual este personaje ha llevado a juicio a 6 activistas a los que se les acusa de, bueno, pues en principio se les quiere aplicar un delito de desórdenes públicos y de injurias al honor de Carlos Floriano. Pero también soy yo, aunque a él le gustaría ser yo. Canto la verdadera libertad, canto los verdes prados, canto al aire, canto al sol, canto al azul del cielo y al amor. Y el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía número 72339, identificado como uno de los agentes que más ensañó con los manifestantes el pasado 2 de febrero en Valladolid, os recordáis de que fueron, había un, pues una cincuentena de personas de la plataforma de afectados por la hipoteca y pues un montón de policías fueron a por ellos de manera brutal. Pues este personaje ha sido trasladado a Afganistán, concretamente a Kabul, y estaba citado como imputado a declarar el ayer miércoles día 14, y claro, pues no fue a declarar porque está en Kabul. la defensa de los detenidos y agredidos el 2 de febrero a las puertas del restaurante La Parrilla, donde estaban comiendo los del PP, ha recibido una notificación judicial en la que se informa que este funcionario, o sea, este policía, no puede asistir a declarar porque desde el 3 de mayo va a estar en Kabul durante un periodo aproximado de 4 meses. El agente además manifestó sentirse amenazado y coaccionado, además de expresar su imagen, otro también con el derecho al honor, que su imagen había sido acompañada con una leyenda injuriosa y que estaba dañando su honor y su dignidad. Y que por ello estaba sufriendo daños psicológicos, pues más daño sufrió la persona que acabó en el hospital con un derrame cerebral. Pocos días después de la brutal carga policial, comenzó a circular por la ciudad y por la red la foto de este policía con uniforme y pinganillo con la siguiente leyenda: peligroso, abusa del uniforme y es muy violento. Cosa que, por cierto, es verdad. Todos los manifestantes que han pasado ya por el juzgado han reconocido en los numerosos documentos gráficos aportados que este agente, el 72339, como uno de los que más aporreó en la carga policial realizada por la UIP con sede en Valladolid, con la que se cerró la Convención Nacional del PP. Y por eso el juez lo había citado como imputado. La concentración que iba a tener el miércoles, iba a tener lugar el miércoles a las puertas de los juzgados, ha quedado desconvocada. Y pues bueno, pues ya que este tío se ha quitado de en medio yéndose nada menos que a Kabul. Que no sé, allí igual puede dar rienda suelta a su sadismo con más impunidad que aquí. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. La pata colorada del régimen se suma a la campaña de criminalización contra las redes sociales y, aprovechando la coyuntura del asesinato de Isabel Carrasco, o repito, por la esposa de un policía nacional, de un comisario, nada más y nada menos, y su hija, que las dos eran del PP, por cierto, pide mano dura contra quienes osen expresar sus opiniones en las redes sociales no acordes con el régimen. Y es que parece ser que gente de León, en las redes, hablaba, pues no digamos muy bien, de Isabel Carrasco, que por el hecho de que está muerta, pues parece ser que ahora ya era una santa. Y por todo esto, el portavoz de Sanidad del PSOE en el Congreso, José Martínez Olmo, ha urgido al gobierno a regular las redes sociales ante la catarata de comentarios indignos que muchas personas desalmadas vertieron en las redes sociales tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León y miembro del PP, Isabel Carrasco. Y ya que no es la primera vez que esas cosas suceden, y que como este hombre es un usuario de las redes, cree que son un potente instrumento de comunicación social y que por eso pues hay que controlarlas, obviamente. Y pues eso, se aprovechan de estas situaciones dolosas para de paso también pues criminalizar a las redes o el uso de las redes y también a los movimientos sociales, porque en más de un comentario he oído yo que la culpa de este asesinato la tenían los scratches, que esto sí que es de alucinar. La matan dos tipas del PP, y la culpa la tienen los de los scratches. O sea, es que esto es alucinante, vamos. La verdad es que es bastante curioso, además, cuando, porque no sé, me imagino que habría todo tipo de comentarios, pero en muchos de estos comentarios hablaban de esta tía como que cobraba 13 sueldos, que también había tenido pues unas cosas muy oscuras con alguna de estas cajas también, y que bueno, pues que digamos que no era una persona demasiado querida por parte de la ciudadanía leonesa, y decir eso pues parece ahora que es una barbaridad, cuando pues por eso, porque la han matado, pues bueno, oye, la verdad es que el hecho de que la gente pues exprese su opinión cada vez les desagrada más, tanto a los del PP como los del PSOE. Y las redes son, claro, el escenario ideal para que hablen pues de este tipo de censuras. Pues una vez más se trata de recortar los derechos de la ciudadanía. Aquí tenía que haber terminado nuestro... Y dos personas acusadas de ser presuntas autoras de pintadas realizadas el pasado fin de semana en la sede del PP de Calpe, Alicante, se enfrentan a una pena de 2 años y medio de prisión y una multa de 150 euros. Así se lo ha trasladado la letra de oficio a sus representantes a la salida del juzgado de instrucción número 2 de Denia, Alicante, ante cuya titular comparecían el pasado lunes tras pasar arrestados todo el fin de semana por hacer unas pintadas. Los acusados, un chico y una chica, y vecinos de Calpe, afirmaron ante los periodistas que son inocentes y que todo lo que hay contra ellos es circunstancial, ya que parece ser que no les han encontrado ni los sprays, ni los pillaron con las manos en la masa, por así decirlo. Parece ser que un policía local, que había terminado su turno, observó a una pareja que andaba por la zona y pues por eso pues directamente fueron detenidos. Camino de mendigar algún duro, se recorría la ciudad, pedían las iglesias, los supermercados, en las puertas de los bancos y en los... Y tenemos otro nuevo ejemplo de militante Rambo. Acusan a una única persona de todos los daños ocurridos en la huelga general en Sabadell, él solito. El próximo viernes 16 de mayo, o sea, mañana, va a tener lugar el primer juicio contra una de las personas detenidas en la huelga general el 29 de marzo de 2012. Es el primero de los 5 juicios que se van a celebrar contra las personas detenidas en Sabadell durante la jornada de protesta. La persona que será juzgada el viernes es la única a la que se imputa por daños, acusándola de haberlos ocasionado en la ciudad durante dicha jornada de huelga. En este sentido, le piden 9.400 euros de multa y 3 años de prisión por desórdenes públicos. La Generalitat se ha personado como acusación particular en la mayoría de los procesos abiertos a las personas detenidas aquel día, pidiendo una pena más alta que la del propio Ministerio Fiscal. Y bajo el lema "no nos tocaron aisladamente, no responderemos aisladamente", el grupo de apoyo a los huelguistas 29M ha convocado a las 9:30 de la mañana una concentración de apoyo en la puerta de los juzgados de Sabadell, sobre todo por la importancia de solidarizarse en un caso tan flagrante como este. Decir que en la última huelga general contra la reforma laboral en Sabadell, decir que participaron unas 10.000 personas el 29M, y bueno, pues que resulta chusco que pretendan que, pues bueno, que esta sola persona sea una especie de superhombre que consiguió sembrar del caos y los destrozos en la ciudad de Sabadell. Y el Instituto Geográfico Nacional ha demostrado que el almacén de gas del proyecto Castor es el causante de los seísmos y terremotos que sufren las poblaciones y el mar de su entorno, como muchos grupos ecologistas y de defensa de la tierra decían. El informe del citado organismo público, dependiente del Ministerio de Fomento, concluye que hay relación directa entre los más de 400 terremotos que se han producido en el pasado mes de septiembre en el litoral y en zonas del interior. Y por otra parte, el texto elaborado a petición del gobierno también confirma que hay una falla hasta ahora no identificada que ha sufrido una aceleración del proceso tectónico por la inyección de gas. Ecologistas en Acción ha reclamado, por otra parte, la paralización definitiva de este proyecto que nunca se tenía que haber aprobado, después de que el Instituto Geográfico haya concluido que existe esta relación directa entre los seísmos y el hecho de inyectar gas para obtener, o sea, inyectar de esto para obtener gas. También señala que en 2008 Ecologistas en Acción presentó alegaciones contra este proyecto porque el estudio de impacto ambiental minimizaba los riesgos derivados del mismo, pero no se garantizaba la falta de, o sea, la total seguridad en su ejecución. Además del elevado coste del proyecto, de 1.634 millones de euros, y que parece ser que esto de actuar a ciegas en el subsuelo es una amenaza potencial para que ocurran este tipo de cosas. Y se debe de dejar de apostar por este tipo de energías sucias y generadoras de cambio climático y centrarse en el ahorro energético y en la producción de fuentes renovables. Y una ONG marroquí denuncia que Marruecos está construyendo su propia valla en la frontera con Melilla para complementar a las vallas del Estado español. Esta organización no gubernamental marroquí, denominada Asociación RIF de Derechos Humanos de Nador, ha denunciado el inicio de esta construcción, lo que vendría a unirse a la doble valla que existe en la parte española. Serían ya tres las vallas que tendrían que sortear los inmigrantes para acceder al Estado español, pues cada una además con sus concertinas, etcétera. En una rueda de prensa, su presidente, que se llama Chakif Al-Yari, acompañado también por el responsable de la ONG melillense Prodein, José Palazón, explicaron que desde hace ya un mes se vienen realizando trabajos en la parte marroquí con la excavación de un foso y a continuación con alambrada con cuchillas. El responsable de la Asociación RIF de Derechos Humanos considera inhumana esta construcción en territorio marroquí, que tendría como objetivo impedir los saltos masivos, o que esto de los saltos masivos también se lo inventan, porque lo que ellos hablan, saltos masivos, pues suelen ser de entre 50 y 60 personas, o a veces un poco más, pero vamos, masivos, hay, que parece que hay ahí, que están miles y miles con el cuchillo en la boca esperando a saltar. El caso es que esta actitud contraviene cualquier derecho humano y asegura que en estos últimos años se ha respetado a estas personas, en teoría, no realizando disparos con fuego real, pero que en cualquier momento puede ocurrir esto. Por último, también ha negado que haya 40.000 subsaharianos esperando una oportunidad para entrar en Ceuta de Melilla. Sí que hay bastante gente intentando pasar al sueño europeo, pero esta imagen de esos miles de subsaharianos ahí al acecho pues es absolutamente falsa y tiene que ver más para justificar este tipo de cosas o lo de los 15 muertos en Ceuta, etcétera, que lo que es la realidad pura y dura. Y como hemos dicho al principio del programa, este fin de semana estuvieron en Zaragoza la gente de Cruz Negra Anarquista de Bielorrusia